Bendiciones a todas, les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México, hoy en el día 27 de oración por tu esposo. El Señor hoy nos permite orar por el cuerpo de nuestros esposos. Leemos la palabra de Dios que nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y leemos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el capítulo 9, versículo 27, dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pues damos gracias al Señor por el privilegio, un día más, de poder orar por nuestros esposos, por su cuerpo, para que entiendan la importancia de cuidarlo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Para que también pueda glorificar al Señor en todo lo que haga, en las actividades que tenga, para que también pueda tomar buenas decisiones sobre el cuerpo que Dios le ha dado, y para que pueda también ejercitarse, cuidar su salud. Oramos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque tu amor es infinito. Gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos, Señor, extender nuestro amor a nuestros esposos por medio de la oración. Gracias por permitirnos amarles a través de comunicarnos contigo y de entrar en intimidad, Señor, y poder clamarte por esta área específica de sus vidas, Señor, por su cuerpo, Padre. Te rogamos, Señor, que tú les permitas por medio de tu Espíritu Santo entender, Señor, que el cuerpo que tú les has dado es morada del Espíritu Santo, Señor. Por tanto, ellos deben de mantener esa casa, ese templo, cuidado, en buenas condiciones, presto para que tu Espíritu Santo habite en ellos. La presencia desea estar ahí, Señor, y habite confiadamente, a gusto, y no desee salir, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que todas las cosas que nuestros esposos hagan, Señor, sean para gloria y honra de tu nombre. Todo lo que ellos hagan mediante el uso del cuerpo que tú les has dado, sea para glorificar tu nombre. Que no vayan en pos de cosas vanas, de cosas malas, Señor, y que su cuerpo les sea ocasión de caer, mi Dios, u ocasión de caer para con otros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que pueda practicar el autocontrol mediante sabias decisiones alimenticias. Dios mío, ayúdanos a poder pedir por nuestros esposos, Señor, que ellos a veces son muy fáciles, Dios, de desviarse hacia la comida que no es saludable, hacia la comida chatarra, Señor, hacia los impulsos para comer. Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, que ellos puedan entender que tienen que cuidar lo que comen. En el nombre de Jesús, Señor, permíteles entender que no deben exceder, Señor, lo que están comiendo. Te pedimos también, Señor, para que también ellos en su corazón tengan el deseo de ejercitarse, de realizar ejercicios, Señor, para que su cuerpo se mantenga saludable y se mantenga fuerte, se mantenga en forma, Padre. y ayúdanos también a nosotros como esposas, Señor, a poder entender que esta parte también es vital y también es importante para nuestros esposos, que como para nosotras, Señor, que podamos también cuidar la forma en que comemos, lo que comemos, y que también busquemos el ejercitarnos, Señor, que no tenga vida sedentaria, y todo esto para que sea nuestro cuerpo un templo donde tu Espíritu Santo desea habitar. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes en este día 27 de oración por nuestros esposos. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Bendiciones.